Lo saludamos, Orlando, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, Mayra y Pato aquí en Radio Encuentro, ¿cómo estás? Buen día. Mari, Mari, Pato, Mari, Mari, Mayra, un gusto estar con ustedes a través del MIT, ¿no? La tecnología que avanza. Sí, te escuchamos muy bien. Sabés que cruzamos los dedos, ¿no? Cada vez que empezamos una nota, porque viste que tienen que coincidir tantas cosas para que esto funcione bien, que tengas abierto el micrófono, que tu compu ande bien, un montón de cosas, vos sabés de qué estamos hablando, sí. Así que nos alegramos por eso y poder verte tanto tiempo, no te veíamos, Orlando. Sí, es cierto, y ahora es todo por Meet. Bueno, contanos que... esto, Orlando, que estábamos comentando esta nota, bueno, que le han mandado al Papa. A ver cómo es. Usted sabe que la semana pasada no solo hubo un desalojo de Calfú Gallardo que se produjo el día lunes, el día martes hubo una resolución también importante para las comunidades que fue el retiro de la fiscalía de los cargos de usurpación a la comunidad Buenuleo. El día miércoles, en otra audiencia, nosotros mañana vamos a hacer una conferencia en Bariloche por la actuación de la justicia. Está teniendo una actuación sin respetar los tiempos procesales, y al no respetar los tiempos procesales y algunas cuestiones que son más técnicas y que lo hablará el abogado en su momento, se termina resolviendo en favor del poder político, que es quien quiere los desalojos comunitarios. En este caso, con la Fkenwinkul, un predio que estaba abandonado, que ya se habían comunicado con el obispado y que habían autorizado su uso, apareció de pronto una orden judicial de desalojo. La comunidad también planteó su decisión de resistir, porque en realidad fue como una acción que intentó desestabilizar, y eso responsabilizamos al gobierno de Río Negro y a la justicia, que no es para nada independiente en Río Negro, sino que está bajo las órdenes de hoy la gobernadora y de otros actores que están seguramente en las sombras, y que resolvió el desalojo, ¿no? En ese desalojo que todavía no se concretó, puede tener consecuencias muy graves. Ya sabemos lo que pasó ahí en el anterior intento de desalojo, nos parece un desatino esa acción y cómo se llevan a cabo, así que, y la comunidad también sabemos que está dispuesta a resistir, y eso puede generar hechos graves como ya pasaron. Me parece que a esta altura no hay que estar dispuesto a eso, hay que usar todas las herramientas posibles. Una de esas fue esta carta al Papa, que la enviamos a través del Obispado de Bariloche y él la envió a través de la Nunciatura. También a través del mismo Obispo Chaparro hemos estado en conversaciones con el Obispo que ha transmitido esta preocupación al Obispado de San Isidro, y también los ministros de la Argentina Nacional están también en conocimiento de esta situación, con lo cual, como dice la carta, también puede generar un hecho que se rompa el diálogo, que es difícil con el gobierno nacional, pero que intenta resolver una situación muy compleja sin antecedentes en la Argentina de este tipo de situaciones, y bueno, la verdad es que esa es la mayor preocupación. La comunidad está esperando el desalojo, que hasta ahora no se ha producido. Se decretó un desalojo inmediato, con lo cual ese mismo se decretó ese miércoles a la noche, el jueves esperábamos ya el desalojo, estuvimos jueves, viernes, sábado, domingo, y bueno, esa es la situación. Hay algo de todo lo que contás, Orlando, que me parece que es sobre algo que no se hace hincapié, y es que la comunidad mantenía un diálogo con la iglesia y un permiso de palabra para el uso de ese terreno. Eso es algo que sale poco, se dice poco, ¿no? Bueno, se habían comunicado con la iglesia, sí, se habían comunicado desde la iglesia a la comunidad. Cuando el cuidador se fue, que retiró las cosas, retiró cocina, retiró el gas, cortaron el gas, no sé cuál fue el motivo, pero bueno, el cuidador dijo, le dijo a la misma comunidad que se iba, que hicieran uso del territorio, porque era un peñi también, un hermano mapuche. Hubo una comunicación telefónica a la comunidad alguien del obispado, que ahí la comunidad no recordaba, pero que sí, y también esto había sido parte de una charla, ya estaba, el obispado habían dicho, el anterior, porque parece que hubo un cambio de apoderado, el anterior apoderado había dicho que la iglesia no iba a hacer ninguna denuncia, ¿no? El obispado no iba a hacer ninguna denuncia. Y esto fue así hasta que se ve que cambiaron el apoderado, y el apoderado, es más, recibió el poder en plena audiencia. La audiencia se desarrolló el día miércoles, creo, si mal no recuerdo, y fue 5 horas de audiencia con problemas de conectividad, fue por Meet. Otra de las falencias ahí que hay es que se tomó la causa, se trasladó, todo lo que estaba en la causa federal se trasladó así, se copió y se pegó. O sea que hay imputados que ni siquiera están en la comunidad, sacaron los nombres de ahí, una desprolijidad tremenda, no ajustado a derecho. Con el solo, y nosotros lo denunciamos, ahí lo venimos anunciando hace una semana, acá la gobernadora intenta desestabilizar un diálogo y usa todas las herramientas posibles para eso. Y eso sí me parece grave, porque es de una irresponsabilidad política que puede costar vidas, y cuando cuestan vidas no hay nada que pueda resolver eso. Orlando, por lo que vos mencionás, habría habido una especie de juicio exprés acá, ¿no? O sea, una especie de juicio rápido. Mm. A ver, ahora veo que participa finalmente entonces el obispado, en el momento que cambia al apoderado. Pero quiero decir, ustedes responsabilizan fundamentalmente a la gobernadora por lo rápido que se hizo todo esto. De esto intuyo que ustedes creen que los jueces recibieron orden de Aravera Carrera, ¿es así? Sí, los jueces, la fiscal, se actuó de la misma manera que en Calfú Gallardo, una semana antes, sin habilitar ferias, sin haber algo que se va a impugnar todo, en días y inhábiles, sin presentar, bueno, hay cuestiones técnicas que yo no manejo, pero es decir, todo el mundo judicial sabe que los abogados saben que estas cuestiones no deben realizarse de esta manera. Uh-huh. Obviamente la situación se complejiza, porque entonces uno da cuenta que no hay tampoco muchas garantías de justicia en Río Negro. Y eso es muy muy complejo, ¿no? Orlando, ¿ustedes creen que el Papa va a modificar esta situación? Mire, la Iglesia, nosotros acudimos porque tenemos que usar todas las herramientas, ¿no? No podemos hablar con la gobernadora y solucionar esto, porque evidentemente tiene una política anti-mapuche que destila odio hacia el pueblo mapuche por todos los poros que tiene. Y con el gobierno nacional está fuera de su órbita. Fuimos, hablamos con el obispo, hemos estado en pleno, con mucho contacto con el obispo de Bariloche, hemos tenido reunión el sábado, tuvimos reunido casi 3 horas, el consejero de la zona y yo, mientras algunas comunidades también estaban reunidas en la Ruca Mapuche de Bariloche, nosotros tuvimos reunión, avanzamos, vimos las posibilidades que habían posibles, y bueno, la verdad es que es una hectárea, no estamos hablando de 50 hectáreas, nada, es una hectárea, En ese lugar también se asentó la prefectura cuando usó de campamento cuando mató a Rafael Nahuel. Ese es el predio que se usó, a partir de ahí hizo base la prefectura. La iglesia tiene mucha deuda histórica con los pueblos originarios para tener esa herramienta de reclamo, ¿no? Tiene que reconocer todas las cosas también que hizo. Esto no va a resolver de ninguna manera el asesinato de miles de hombres y mujeres en el transcurso de la campaña de evangelización de la iglesia, pero pone en relieve esta situación, que no alcanza con que el Papa haya pedido perdón por este proceso evangelizatorio en América Latina, no alcanza con eso. Hechos concretos sería que la iglesia de San Isidro no va a ser ni más pobre, ni más rica, ni va a perder sus fieles por perder un territorio que está muy lejos de su ciudad, pero que también sería una manera de reconocer algo que ha pasado en la historia, ¿no? Y eso me parece que la iglesia hoy intenta hacer un escollo más en una mesa de negociación, de diálogo, que intenta resolver un problema donde el mayor conflicto está con parques nacionales, no con la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y me parece que desde ese aspecto uno tiene que reclamar. Nosotros sabemos que la carta le llegó, también una copia de esta carta le llegó al presidente, los ministros de la mesa, los ministros de seguridad, de justicia, de ambiente, también han recibido esta carta, el mismo obispo de San Isidro, que según las palabras que le transmitió al obispo de Bariloche, está en pleno conocimiento y tratando de resolver, buscando la alternativa para resolver esto. Nosotros entendemos que la alternativa es que levante la denuncia y la otra cuestión es que resuelva donar la tierra, entregarla, la figura que ellos quieran. Me parece que en ese sentido esa es la situación hoy, ¿no? Cuando... Bueno, Orlando, te agradecemos mucho esto, seguiremos muy de cerca el tema, ¿eh? Y bueno, te invitamos en una próxima jornada a hablar sobre los otros temas pendientes que quedan allí, especialmente en la zona andina. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, que anden bien, Capo Cayal.